Bueno, la actividad del día de hoy es, bueno, para retomar un poco el caso, para los que no conocen, es, estamos exigiendo al gobierno, al desgobierno de Marcelo Ebrard, que dejen libertad a Víctor Herrera Gobea. Si no conocen un poco el caso, pues Víctor es un compañero libertario que está encarcelado desde el 2 de octubre del 2009, cuando él participó en la marcha pues conmemorativa a la masacre. Y bueno, estamos aquí hoy ante la PGJ porque nosotros estamos en este momento, lo que queremos hacer es exigirle al Ministerio Público que el Ministerio Público es la única prueba que tiene el gobierno para mantener a Víctor encerrado, ¿no? Y la única prueba son los testimonios de los judiciales. Entonces queremos exigir al Ministerio Público y al procurador de aquí que pues diga que esto es falso, ¿no? Porque Víctor lleva 9 meses sin sentencia, lleva 9 meses su caso todavía pues alargado, y la única base que tiene el gobierno para mantenerlo encerrado es un testimonio de los judiciales que lo torturaron y que lo secuestraron. Entonces nosotros estamos aquí hoy tratando de incidir en la PGJ del DF para precisamente dejar en claro esta situación, ¿no? De que ¿cómo es posible que solamente con el testimonio de unos policías que sabemos que son los más corruptos que pueden existir dentro de la policía? Si de por sí la policía ya es corrupta, los judiciales son todavía, son juez y parte, ¿no? O sea, son la cerdez mayor, ¿no? Entonces, por eso, también tratándonos de salir de la lógica de ir a cada rato al Palacio de Gobierno, porque pues al Palacio de Gobierno llegan miles de manifestaciones diarias, entonces estamos queriendo incidir aquí directamente en esta casa de injusticia, para que ya se dé el cierre de instrucción, para que se ahoguen las pruebas que sean necesarias para que Víctor alcance su libertad, porque ya son 9 meses de injusto encarcelamiento. Pues no sé si nos puedes hablar un poquito de lo del comité, las actividades que hace, cómo se formó. Bueno, el grupo del comité se forma pocos días después de ese 2 de octubre, donde Víctor es detenido de la manera, primero es agredido, provocado, golpeado, después es torturado y después es secuestrado, ¿no? Víctor, el comité, perdón, se forma después de esos días como parte del compás de la otra campaña, compañeros solidarios, porque Víctor pues es adherente a la otra campaña, es un compañero que es anarquista, y mucha de la gente que participamos en el comité nos involucramos por ser de la otra campaña, por ser humanos antes que nada, ¿no? Y por porque somos compañeros que estamos contra la injusticia y porque además compartimos mucho como lo que es el eje de trabajo de Víctor, ¿no? Entonces, compañero, pues es un compañero que pues no es muy conocido, ¿no? No, realmente no es líder de ningún movimiento, es anarquista, no puede ser líder de nada. Y entonces, pero el compañero ha trabajado de manera muy solidaria con proyectos de comunidades indígenas, proyectos autonómicos, con proyectos de agroecología y con proyectos de tecnologías apropiadas. Entonces, básicamente, es como la simpatía que sentimos nosotros por el medio ambiente, por la naturaleza, porque la tecnología sea de los pueblos, es esa gente la que conformamos el comité. Y pues bueno, Víctor, por ejemplo, eso me gusta contarlo. Víctor trabaja en un espacio, aunque está en la cárcel, sigue trabajando allí, en un espacio de agricultura urbana en el sur de la ciudad. Y bueno, cuando conocimos este espacio, se hizo la presentación de este espacio, se tenía la milpa de un lugar, un espacio dedicado a talleres y la hortaliza, y había un espacio dedicado a la composta, ¿no? Entonces, este espacio, Víctor ya había caído preso. Entonces, los compas del terreno, así se llama el lugar, dijeron, no, pues miren, todo está aquí, la hortaliza, tal. Y bueno, ese espacio que ven un poco más descuidado es el de la composta. ¿Por qué está descuidado? Porque Víctor está preso y Víctor era el que cuidaba este espacio, ¿no? Víctor era el que se encargaba de la lombricomposta. Entonces, pues a partir de allí, como comité, tratamos de seguir impulsando esos espacios, no solo de lucha contra el sistema carcelario, el sistema capitalista, por la libertad de Víctor, sino la generación de algo diferente, ¿no? De espacios de siembra dentro de la ciudad, de que se quiten los coches, el transporte público es lo que nosotros pensamos que es mejor, la bicicleta. Entonces, como comité, pues más o menos son como lo que hacemos, ¿no? Pues básicamente lo que estamos queriendo buscar, no solo aparte de, claro, de buscar el desahogo de pruebas y el cierre de la instrucción y todo esto, los presos muchas veces, más alguien como Víctor, pues es alguien poco conocido, ¿no? Entonces, por ejemplo, a diferencia de Ignacio del Valle o América, pues son presos que tuvo un revuelo internacional, ¿no? Fue televisado el caso. Entonces, nosotros queremos llamar a organizaciones hermanas de la otra tanto de la otra campaña como libertarias, como Cruces Negras y organizaciones, gente comprometida contra la injusticia, a que se acerquen, conozcan el blog, ¿no? Conozcan la campaña que estamos haciendo por la libertad de Víctor. Más que nada, para que el sistema vea que aunque sea alguien que no es como un líder, no es un, no es así, alguien que podría parecerles tan importante al sistema, claro, si nos tocan a uno, nos tocan a todos, ¿no? Entonces la lección que estamos dando hoy es que aquí hay solidaridad internacional. Hemos recibido solidaridad de gente de Grecia, de gente de la CGT. De hecho, vamos a leer un documento que nos manda la CGT de España. Se ha solidarizado gente de Francia, gente de Estados Unidos, también gente de otras partes del país, incluso desde Monterrey hasta Chiapas, ¿no? Entonces estamos demostrando que como gente comprometida contra la injusticia, aunque sea alguien que no es muy conocido, todos somos humanos y todos aquí estamos dejando claro al gobierno y al mal gobierno, más bien al mal gobierno, que nosotros no vamos a dejar a ninguno de nuestros compañeros, ¿no? Aunque sea el más pequeño, aunque no sea un gran nombre o una vaca sagrada, ¿no? Sino aquí, si nos tocan a uno, estamos demostrando que nos están tocando a todos. Y estas movilizaciones van a continuar hasta que Víctor Herrera Gobea, compañero, hijo, hermano, alumno, amigo, esté fuera, esté en la calle una vez más, luchando por esos espacios, luchando por la naturaleza, luchando por la libertad de todos y cada uno de los habitantes de este planeta. Órale, gracias. Chido, perro. Chido.